Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carraspera. Queridos amigos y queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más, una noche más, un sábado más, el número 169 de Ciencia y Humanismo. Ya no sabemos ni cuántos años llevamos aquí, como 4 más o menos. Y mientras abrimos este programa con Earth Angel de esta agrupación de The Temptations, que fuera soundtrack de nada más y nada menos que mi trilogía favorita Back to the Future, con el Doc y el Doc Emmett Brown, con Marty McFly y una serie de personajes más, damos iniciado este programa de Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey, Radio DEM. Quiero saludar a toda la banda que está yendo actualmente a su trabajo, no, ya es muy noche, pero que va de repente a alguna cena, al antro o a cualquier otro lugar, y va manejando ahí por Constitución, por Morones Prieto, por Vasconcelos, por Roberto Garzazada, por Eugenio Garzazada, por Revolución, por la carretera, por el Libramiento de García, por Manuel Ordóñez, por Zaragoza, por Félix U. Gómez, por Colón, por Madero, por Constitución, ya lo dije. En fin, todas las calles de este rancho gigantesco que se llama Monterrey y su área metropolitana. Y pues estamos aquí una noche más para platicarles acerca de tantas cosas, boludos, de tantas cosas que han sucedido y que están sucediendo en estos días. Y no nada más aquí en Monterrey, no nada más aquí en México. Vámonos con un poco de información internacional, que algo muy extraño. De hecho, se los dejamos en la página de Ciencia y Humanismo. Ah, por cierto, así es. Si nos estás sintonizando por primera vez, o si, bueno, si ya nos conocías, como quieres, si te olvidó la página, que se llama igual que el programa Ciencia y Humanismo, ahí en Facebook. Danos un like si te gusta, no le des like si no te gusta. Estamos también en Twitter en @mario_albenis, ahí en Twitter. Y pues resulta que allá donde está mi querida y estimada la Giza Rock en la India, pues hay perros azules. ¿Y cómo es esto, boludo? Bueno, hay estragos de contaminación en la India que se traducen en perros teñidos de color azul, porque pues plantas industriales arrojan desechos tóxicos a los ríos, y debido al intenso calor, pues los perros buscan tomar agua, ¿no? Los perros de Bombay, específicamente, están sufriendo las graves consecuencias de los altos niveles de contaminación en esta localidad de la India. Y en los alrededores de una zona industrial han aprendido, o bueno, no, más bien han aparecido perros con la piel y el pelaje teñidos de color azul. Y la culpa es precisamente de estos desechos tóxicos vertidos en el agua. Las plantas industriales de Taloja, cerca del río Kasadi, han arrojado directamente en el agua sustancias tóxicas durante mucho tiempo. Una de las instalaciones es una fábrica de detergentes que utiliza colorante en el proceso de fabricación de sus productos. Y lo peor es que vierten los desechos al río sin pensar en el problema que están ocasionando y sin tener ninguna consecuencia legal hasta la fecha. Les dejamos ahí en Ciencia y Humanismo la página de Facebook, las imágenes de estos perros azules para que los vean. Y estos pues animalitos callejeros de la zona toman estas aguas contaminadas y se meten al río para refrescarse, ya que hace mucho calor ahí en verano en esta región. Y como efecto negativo es que pues se han teñido de color azul, y de hecho sí es peligroso y dañino para su piel, no solo por el color tóxico, sino que además de beber el agua también afecta su sistema digestivo. Al menos 6 perros fueron vistos por una sociedad de protección animal de la región, quienes describieron el encuentro como espantoso. Y bueno, buscando encontrar una solución, la organización presentó una serie de quejas ante los entes encargados de regular la contaminación de la zona para que pues tomen cartas en el asunto, ¿no? Y bueno, de hecho los perros van a seguir pintados de color azul y el río Casadi va a continuar siendo uno de los más contaminados en el mundo, con un nivel de contaminación de 13 veces superior a lo aceptable en el agua. Y les dejamos esta nota ahí, como les digo, en la página de Ciencia y Humanismo, que les recuerdo, ahí mismo en la sección de información tenemos todos los podcasts subidos, bueno, todos los que llevamos hasta el número 140 y tantos, pero en estos días les vamos a poner todos los links para que gratuitamente descarguen todos los programas que hemos hecho en Radio DEM e incluso en Radio Activo, todo lo que ha sido Ciencia y Humanismo desde el 2010 hasta el 2017, ahí lo pueden tener, desde que platicábamos y el programa era muy joven, acerca de pues de historias de los nibirianos, de historias de civilizaciones antiguas como los sumerios, que dejaron grabados en tablas su propio génesis, al igual que los chinos, al igual que los mesoamericanos, los nórdicos, los griegos, los egipcios, entre otras culturas antiguas, que si vivieran, imagínate tú traerte algún personaje de esas épocas aquí ahorita, el mundo es totalmente diferente. Y si te pones a pensar, un par de generaciones atrás, no nos vayamos muy lejos, nuestros padres y nuestros abuelos, y todo lo que es hacia atrás de ellos, han compartido de alguna forma gustos, prácticas, rituales similares, conocimientos similares. Ahorita nosotros los millennials, los que tenemos entre 20 y 30 años, o 30 y pocos años, 21, 22, 23 a 31, 32, 33 más o menos aquí en México, somos ese parteaguas en donde los nuevos o las nuevas generaciones llamados la generación Z o los Centennials, pues no pudieran entender la relación entre un lápiz y un cassette. Sin embargo, nosotros sí. Nuestros padres también y nuestros abuelos quizá también. Somos los que estamos encargados de explicarles a los viejos lo que dicen los nuevos y a los nuevos lo que dicen los viejos. Es muy difícil tratar de continuar y de perpetuar la tradición oral por parte de la familia, debido a que los gadgets, tanto el iPhone, o bueno, no iPhone precisamente como marca, pero los smartphones, los gadgets, las laptops, los... no sé, todo lo que quieras, los iPads, los etcétera, cualquier gadget que nos dé acceso al internet, que este internet de por sí está demasiado avanzado a comparación del internet que conocimos los primeros usuarios por ahí del 95 aquí en Monterrey, con la web 1.0, en donde nada que ver con ahorita, que muchos son web apps, hay apps especializadas para cualquier cosa, demasiadas redes sociales. El mundo definitivamente está acelerándose a un ritmo incalculable. No quiero pensar, bueno, sí quiero pensar, ¿cómo serán las generaciones venideras después de la Z? ¿Le volverán a poner generación A o qué onda? Estamos hablando de los hijos de los chavitos que ahorita tienen entre, no sé, como edad máxima 17, como edad mínima probablemente algunos 4 años, los hijos de esas personas, que muy probablemente nosotros los vayamos a ver, si no es que algún cáncer ocasionado por cualquier producto noventero que no nos avisaron a nosotros los millennials nos acuñaría la vida, ¿no? Recordemos todos los de 20 y 30, pues que fuimos, sí, partícipes de muchas campañas de comida rápida, muchas campañas de dulces, muchas campañas de frituras y muchas campañas de alimentos y botanas con conservadores que actualmente pues ya sabemos que nos provocan la muerte gracias al cáncer porque nos acidifica la sangre, pero eso no lo sabíamos cuando nuestras mamases y papases nos daban pues esos productos, ¿no? No había estudios al respecto. Ahorita que lo sabemos es muy difícil quitarnos a veces la soga o el yugo o la tradición de comprarte algunas papitas y alguna cerveza, pero las nuevas generaciones probablemente pues están viendo hacia un nuevo amanecer de la humanidad. La mayoría de las generaciones antes de la Z, o sea, los que somos millennials, la generación Y, los de la generación X, incluso algunos baby boomers que todavía están vivos, opinan que las nuevas generaciones están del nabo, que las nuevas generaciones, específicamente refiriéndose a la generación Z de los centennials, es una generación descerebrada. No estoy insultando a nadie personalmente, pero estamos hablando de que es una generación, una entera generación que nació ya a sabiendas que el internet existía, el internet estaba en sus casas, son parte de... O sea, el internet no puede faltar en algún muchacho o muchacha de la generación centennial. Y al decir muchacho me siento muy grande, pero no. El caso es de que las generaciones están cambiando demasiado rápido. Anteriormente tener 20 y tantos era ser joven, ahora es ser viejo. Y bueno, en fin, ahorita vamos a seguir hablando al respecto, pero antes les quiero platicar acerca de el eclipse solar, que de hecho, demonios, dragones y vampiros, en la historia los eclipses solares desataron la imaginación. El ser humano ha interpretado a lo largo de la historia los eclipses solares con entes malignos porque pues les generaba temor, ¿no? Cuando por fin pudo interpretarlo, pues ya cambió la lectura. Un dragón se comió el sol, o quizás lo hizo un sapo gigante, o un demonio, o tal vez un vampiro. Pero cuando el cielo se oscurecía en pleno día, las sociedades antiguas atribuían los eclipses solares a las más voraces criaturas. Antes de desarrollar la ciencia, los seres humanos se servían de las supersticiones para explicar aterradores fenómenos como la repentina noche en pleno día, el descenso de las temperaturas, el silencio de los pájaros durante un eclipse total de sol. Y durante la antigüedad en China, las personas golpeaban tiestos para asustar al dragón que se había tragado el sol. Los aborígenes australianos tenían un chamán que lanzaba piedras sagradas y boomerangs al demonio. Y en general los eclipses solares en la era precientífica pues eran considerados como un mal augurio. Esto lo comenta Robert Massey, que es director ejecutivo interno de la Real Sociedad Astronómica de Londres. Y recién cuando se pudo predecir la manera precisa el trayecto de la luna en torno a la tierra y de la tierra en torno al sol, las distancias entre los tres cuerpos, los eclipses totales, se volvieron algo menos alarmantes, pero este proceso tardó milenios y los eclipses solares totales son un enigma difícil de resolver porque, pues bueno, para que sucedan es necesario un alineamiento raro en el sol, la luna y la tierra. De hecho, la luna orbita en torno a la tierra, ya lo sabemos, en un ángulo ligeramente inclinado, por lo que la mayoría de las veces pasa o muy arriba o muy abajo como para cubrir al sol. Pero más o menos una vez cada 18 meses, nuestro satélite pasa en el plano preciso para bloquear la luz del sol y proyectar la sombra sobre nuestro planeta. Para observar dos veces el fenómeno en el mismo lugar habría que esperar varios cientos de años, lo que complicaba los primeros esfuerzos para descifrar estos acontecimientos. Según los registros, hace 4.000 años ya hubo varios intentos, muchos de los cuales terminaron en fracaso, y los estudiosos chinos Hai y Ho, conocidos como los astrónomos borrachos, fueron ejecutados por orden del emperador cuando fallaron a la hora de predecir un eclipse en el año 2137 a.C. El historiador griego Heródoto aseguró que Tales de Mileto predijo un eclipse en 585 a.C. que paralizó una sangrienta batalla, y los astrónomos modernos dudan que entonces fuera posible hacer este tipo de cálculos, pero a medida que avanzó el conocimiento, las predicciones de los eclipses ganaron una exactitud, pues sí, ganaron en la Edad Media, de hecho. En el Renacimiento, definitivamente, desde la invención del telescopio y con el trabajo de Copérnico, es difícil creer que hubiera mucha gente que todavía considerara los eclipses como un evento particularmente aterrador. De hecho, bueno, Copérnico, que murió en 1543, formuló un mapa del universo con el Sol y no la Tierra en su centro. Pero ya para el siglo XVII y XVIII, los astrónomos como Johannes Kepler y, bueno, Isaac Newton y Edmund Halley pudieron determinar la mecánica del sistema solar. Les dejamos, de hecho, toda esta investigación, que es un poco larga, ahí en la página de Ciencia y Humanismo, porque precisamente, y hablando del espacio, resulta que un asteroide va a pasar cerca de la Tierra el próximo 1 de septiembre, pero esto se los vamos a decir después de este pack de canciones. Les vamos a poner nada más para abrir boca, y como único género de pop, balada, vamos a ponerles una de mis rolas favoritas, nada más porque pues es sábado y está muy padre la noche. Esto corre a cargo de Filippo Neviani, mejor conocido como Nek, con su éxito Laura No Está, pero les vamos a poner la versión italiana, Laura Non C'è, capisco che estúpido cercarla in te, seguido de Iron Maiden, que van a decir nada que ver, ¿verdad? Pero sí, Iron Maiden, precisamente con esta rola de Wasted Years, nos hace ver que estamos en nuestros años dorados, debemos enfrentar todos los problemas y debemos de entender que la vida no es mala, queridos amigos radioescuchas. Nosotros podemos ver la vida como la queramos. Después de este pack regresamos al número 169 de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succede? Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Esto es Ciencia y Humanismo. Coast to go, across the What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Bueno, estamos de regreso, querido, querida amiga radio escucha, internauta y amante de todo el rollo. Bueno, estamos platicando acerca de la Tierra, que sí va a pasar un asteroide cerca de nosotros el próximo 1 de septiembre, y es nada más y nada menos que el asteroide Florencia, que tiene un tamaño de 4.4 kilómetros, lo cual lo convierte en el mayor asteroide jamás visto por la NASA. Y la NASA precisamente informó que el asteroide Florencia va a pasar a una distancia de 7 millones de kilómetros en la Tierra este 1 de septiembre, de acuerdo con las mediciones del telescopio espacial Spitzer de la NASA y de la misión NEOWISE. Florencia tiene pues este tamaño que les platicamos, y es el asteroide más grande que pasará por nuestro planeta tan cerca, que desde que comenzó el programa de la NASA pues no han tenido rastros al respecto de otro de un tamaño mayor, ¿no? Les vamos a dejar también esta nota en Ciencia y Humanismo, pero para todos los fanáticos de Samsung y para todos los alcohólicos, resulta que Samsung patentó un nuevo alcoholímetro integrado en teléfonos celulares, lo que apunta a que este gigante tecnológico surcoreano pues podría incluir dicha funcionalidad en sus próximos aparatos. Eso fue confirmado por la EFE, la compañía. La patente existe, pero aún no tenemos planes concretos para incluirla en ningún dispositivo, que fue lo que dijo el portavoz de Samsung, que bueno, presentó en junio del 2016 una solicitud para patentar un dispositivo portátil con función de detección de exhalación en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Y bueno, se aprobó el 27 de julio. Y bueno, pues de hecho el alcoholímetro de Samsung será parecido a un lápiz S Pen y estará incorporado en el propio dispositivo. Así que para el grupo de Antialcohólicas Monterrey, para todos los brothers que andan ahí viendo a ver qué tanto alcohol traen, pueden compararlo con los de los policías, ¿no? Y hablando de pues de noticias locales, resulta que los médicos desconocen las causas de la muerte de algunos niños aquí en la entidad de Nuevo León. De hecho, 3 niños han muerto en diferentes regiones del estado, en donde presentan coincidencias en síntomas que los médicos no lograron descifrar antes de que los menores perdieran la vida. De hecho, Elizabeth Garza Garza, que falleció el pasado 10 de junio a los 2 años, 8 meses de edad, su madre Isabel Garza cuenta que la pequeña empezó con temperatura y ronchitas rojas, y 6 días después pues falleció por las complicaciones, ¿no? Primero en el IMSS del municipio de Hidalgo le diagnosticaron varicela y le recetaron pues bueno los medicamentos correspondientes para la varicela, pero no mostró mejoría, por lo que nuevamente recibió atención del médico, quien le diagnostica rubeola, pero el tratamiento no logra bajarle los 40 grados de temperatura. De hecho, el siguiente paso fue llevar a su hija con un especialista, y la fiebre no cedía. De hecho, obtuvo meningitis, o sea, una infección en el cerebro, erupciones, pasaron de rojas a moradas, empezaba a convulsionar, y cuando buscaban entubarla, pues la pequeña falleció. Tenemos otra niña que se llamaba Citlali González Leos, de 3 años, originaria de igual del mismo municipio de Hidalgo, quien presentó los mismos síntomas: fiebre, dolor abdominal, erupciones en la piel, debilidad, dolores en extremidades inferiores, y pues bueno, no logró superar la gravedad. En la comunidad de Mina, un pequeño de nombre Aldo falleció el 13 de febrero pasado, y aunque su familia prefiere guardar silencio, la información presenta similitudes en los casos anteriores. ¿Estamos al borde o estamos ante alguna enfermedad desconocida? Digo, estamos presentando el mismo cuadro somático de enfermedad en niños de un sector muy cercano. ¿Estamos hablando de algún parásito, algún virus, alguna bacteria que se esté moviendo por allá? No lo sabremos todavía. hasta que lamentablemente sucedan otras, pues otros decesos, ¿no? ¿Y por qué a los niños? ¿Por qué no afecta a adultos, a jóvenes, a ancianos? Está muy, pues muy interesante como para investigar. Ahí se los dejo de tarea a la comunidad científica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual me incluyo, pero bueno, en otra vertiente, ¿no? Por cierto, saludos a toda la banda de la Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos, de hecho, bueno, todavía tenemos tiempo, pero resulta que reprocharon un atraso legislativo en cannabis, o sea, en marihuana. En la Ciudad de México, expertos y comercializadores reprocharon el atraso legislativo de la cannabis para uso medicinal al asegurar que la planta se consigue en el mercado negro. Y México está perdiendo la oportunidad para que sus pacientes que requieren de medicamento derivado de la cannabis lo compren legalmente. Comprarlo a un precio regulado y no meterse en problemas legales. De hecho, existen pacientes que les urge el producto y lo buscan en el mercado negro y no saben si tiene la sustancia activa correcta, qué grado de porcentaje tiene, qué dosis tomar, etc. Y bueno, esto fue lo que expuso Jiangsu Wangpeck de la compañía Canahome, que tiene un proyecto para impulsar la cannabis como medicamento en tanto las leyes mexicanas permitan el cultivo regulado. Y Mayela Benavides indicó, por ejemplo, que exporta cannabis medicinal para su hija Graciela Elizalde, que padece de epilepsia. Durante su participación en una mesa de Expo Weed en el World Trade Center, Benavides comentó que la cannabis sirve para el tratamiento de varias enfermedades, desde epilepsia hasta diabetes. Y la madre de Grace criticó que actualmente la siembra y el autocultivo en México solo se puede realizar en el país con fines de investigación y medicinal. Y bueno, también dijo que ella prefiere comprar la sustancia que se obtiene de la marihuana para el tratamiento de su hija en laboratorios especializados. Es una nota muy completa que les vamos a dejar también ahí en la página de Ciencia y Humanismo en el Facebook. Hay todavía dos notas muy interesantes que les quiero compartir antes de irnos y que creo que, pues, todo apunta a que vamos a hacer dos bloques. No, vamos a hacer tres. Así que vámonos con más música. Vámonos con más música, hijo. Esto se llama, de parte de Lacrimosa. Lacrimosa, ¿se acuerdan de Lacrimosa? Alain Sussuait, Dance, my living dance, that been there. O sea, baila conmigo, por parte de Lacrimosa, alemanes. Y de los españoles, Mago de Oz, Satania. Va muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo. Regresaremos para despedirnos en el tercer bloque y ponerles un par de rolas muy, muy especiales. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Mit mir doch einmal in den puren Rausch der Nacht in Liebe.

Y bueno, ya regresamos aquí a Ciencia y Humanismo. Querido, querida mega radio escucha, así con triple R y toda la cosa. Y estábamos platicándoles acerca del eclipse que se va a efectuar, pues, el día de mañana. A ver, vamos a corroborar. Es el 21 de agosto. Y sí, sería el lunes 21 de agosto. De hecho, en Estados Unidos lo van a poder ver completamente. Aquí en México lo vamos a ver así como un mordisco al sol. Pero, hablando del norte de México, la Secretaría de Educación de Coahuila conminó a directivos y docentes del nivel básico, o sea, primaria, a evitar actividades al aire libre este lunes 21 de agosto para no exponer a los alumnos. Y Coahuila es uno de los estados donde el eclipse se podrá contemplar con mayor intensidad este próximo lunes 21. Y bueno, como estamos muy cerca de los municipios de García, Santa Catarina y San Pedro, pues probablemente tengamos una muy buena vista. Aunque para muchos es un tema de demasiada expectación, la SEP ha emitido recomendaciones a los planteles educativos de nivel básico para evitar que los alumnos sufran afectaciones oculares, y la principal medida que ha dado a conocer es que los educandos permanezcan en el salón de clases y no realicen actividades al aire libre. Parece que todavía en el 2017 estamos con los tabúes que se manejaban hace milenios, ¿no? Cabe recalcar que sí, esta mezcla lumínica provocaría algún tipo de reacción en nuestras pupilas y que habría que tener cuidado, pero bueno, sabemos que no es nada sobrenatural, sabemos que ningún dragón, ningún sapo, ningún tigre, ningún lobo, ningún nada se está comiendo el sol, simplemente son pues cosas de la astronomía, fenómenos naturales. De hecho, también la SEP la Secretaría de Salud informó que para poder observar este fenómeno natural se debe tener la precaución debida, o sea, utilizar filtros especiales nivel 14, empleados comúnmente para trabajos de soldadura. A la población en general, no contemplar directamente el eclipse parcial de sol, toda vez que de no tenerse el cuidado necesario, pues se pueden generar quemaduras actínicas en la retina que generaría una ceguera parcial invalidante. Mirar directamente el eclipse puede generar un encandilamiento que perdura por un minuto, lo que significa que presentó un daño irreversible a la vista. O sea, que impediría permanentemente realizar actividades cotidianas y distinguir objetos. Así que, queridos amigos radioescuchas, háganlo con un filtro nivel 14 y si no, mejor véanlo en línea, por internet, pero no se expongan a que sus ojos se dañen. Esto especialmente a los nuevos millennials y nuevos centennials que leen muchas cosas muy extrañas en internet que vienen de fuentes no muy fidedignas. Los invitamos, queridos centennials, querida nueva generación que tiene entre 0 años y 18, a que miren un poco al pasado y traten de entender las raíces que tenemos está un poco difícil decirlo, pero los millennials iniciales, la generación X, los baby boomers, y que se pongan un poco más al tiro al respecto de conocer su pasado, porque realmente, y les decimos alerta, su generación está convirtiéndose en algo muy descontrolado. No es que se quiera controlar, pero es algo demasiado rápido, mucha revolución. Necesitamos entender el porqué de esta revolución tan acelerada mental, en donde nuestros hijos, o los niños, los chavitos, los adolescentes nuevos, pareciera que no son, pues no son nuestros hijos, o sea, parece que son generaciones demasiado lejos de la realidad. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando nacieron ya estaban con el internet, con algún gadget en la mano, y se les hace más fácil relacionarse con personas que ni siquiera conocen que con su propia familia. Eso socialmente nos llevaría a un fenómeno muy extraño, nunca antes visto, que deberíamos de estudiar. Y deberíamos de estudiar primeramente, sacar estadísticas previas y pues bueno, saber qué tipo de acciones tomar al respecto. Espero que no nos vayamos al demonio como humanidad. Al final les vamos a poner que, bueno, el descubrimiento del método para borrar los malos recuerdos de forma permanente, así al estilo Jim Carrey y ¿cómo se llamaba esta muchacha? Kate Winslet, en la película de Eternal Sun, ¿cómo era? Eternal Sunshine of a Spotless Mind, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Los malos recuerdos pueden atormentarnos durante mucho tiempo en algunos casos. El impacto de tales experiencias dolorosas puede durar toda una vida. Pero de acuerdo a una investigación realizada en la Universidad de California en Riverside, es posible suprimir tales recuerdos. Les hablaba hace un par de programas también al respecto, pero esto es diferente. Los recuerdos de miedo se desarrollan en respuesta a situaciones peligrosas. Sin embargo, no todos esos recuerdos son beneficiosos para nuestra supervivencia. La formación de estos recuerdos refuerza la conexión entre las neuronas en el cerebro, o sea, hace una sinapsis. El debilitamiento de las conexiones puede ayudar a borrar esas memorias, pero les vamos a dejar el artículo completo en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook porque ya no nos alcanza el tiempo. Quiero mandar un saludo a Filito Bebé, alias Phil Femat, a Ana Cruz, hasta Irapuato, Guanajuato. Y de hecho sí hay personas específicas a quien tengo que saludar, a Israel Donato precisamente, a Paola Rodríguez, a Cintia Vadillo. ¿Quién más tenemos por ahí pendientes? Híjole, no sé. Pero bueno, les dejamos este podcast también grabado en la página de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y ha sido un gusto haber estado navegando por el laberinto de tus neuronas. Pero antes de irnos, yo te quiero preguntar a ti, querido y querida amiga, radio escucha. Y señora, que usted está ahí pegada a la bocina, pegada a la cocina, pegada a la televisión, pegada a algún libro, pegada a donde sea, al sillón, si quiere usted. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio de 90.5 FM de la radio en Monterrey. Saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiana. Yo soy Albeniz, no lo olvides. Y nos vemos la próxima semana. Adeu. Au revoir. Ciao. Arrivederci. Bombay.